Hola y bienvenidos al primer episodio de Tendo, el podcast oficial de la Bujinkan Satori Dojo de El Salvador. Les saluda Diego González, cinturón negro primer dan de la Bujinkan Dojo de Hatsumi Sensei, estudiante desde agosto de 2001, es decir, hace casi ya 10 años. ¡Wow! 10 años de entrenamiento, quizá no tan fuerte como yo quisiera. Sin embargo, son 10 años. Esperaría que esta primera década termine proyectándome para 10 años más. Y espero que en esos 10 años más logre comprender tan siquiera un poquito más de lo que significa la Bujinkan Dojo. Sean bienvenidos. Muy bien. Se preguntarán qué es esto de Tendo. Definitivamente nos están escuchando a través de nuestra página web www.satori.tk, y lo más probable es que también hayan visto que hay un blog. Comparten el mismo nombre y todo esto comenzó hace poco más de 2 años. La idea principal de tener un blog era compartir mi interpretación de la Bujinkan Dojo con todo el mundo, y quizá de una manera un poco más coloquial. La evolución naturalmente es tener un podcast que es básicamente compartir las mismas ideas, pero con un tipo más accesible, es decir, están escuchando mi viva voz y compartiendo las ideas, las interpretaciones, tal cual lo leerían en el blog. Sin embargo, en esta vez lo están escuchando. Así que invito a toda la gente, tal cual lo he hecho en el blog, que si quieren comunicarse con nosotros, pues adelante. Este es un medio de comunicación para ustedes también, que puedan compartir entrenamientos, noticias, eventos especiales. Pues aquí el micrófono está totalmente abierto y en la medida de lo posible, pues este es un espacio para que todos podamos aprender y progresar. Con respecto a tanto el blog como el podcast, no pretendo ser un sustituto, digamos, de la guía de un shidoshi o un shihan con la venia de Hatsumi Sensei, en ningún momento. El blog y el podcast son más bien complementos, es un complemento, así que tampoco esperen que yo dicte seminarios o comparta técnicas o aspectos secretos, si lo queremos ver así, de las distintas escuelas. No, bajo ningún criterio, no pretendo hacer eso, sino que escuchen las disertaciones que tengo que decir, saquen sus conclusiones, pero a partir de un entrenamiento diligente y constante con un shidoshi o un shihan. Este podcast obviamente va dirigido para todos los practicantes de la Bujinkan Dojo de Hispanoamérica. Todos los hispanoparlantes pues son bienvenidos a escuchar este podcast, y también leer el blog. Así que para todos ustedes, mi más grande saludo y mi mayor respeto. Ok, ¿qué significa Tendo? Esta es una pregunta que más de alguna vez se me ha hecho. Ten significa cielo y Do significa camino. Los dos kanji, es decir, kanji es la escritura de tipo japonesa que proviene de China. Ya vamos a hablar un poquito más detalladamente de eso más adelante. Los pueden encontrar en la parte, si están viendo el blog, aparecen en la parte superior derecha. La primera es Ten y el segundo kanji es Do. Lo mismo también en la página del podcast. Eso significa Ten Do. Ten, cielo. Do, camino. Entonces, el camino celestial. Le denominé de esta forma porque quería darle un carácter, un criterio a mi blog y a mi podcast. Porque si simplemente lo dejaba así genérico, blog y podcast, es muy impersonal. Lo que pretendo es darle un sentimiento, de eso que nos hablan los grandes maestros de la Bujin Kandoyo, inyectarle sentimiento a la técnica, inyectarle sentimiento al movimiento. Entonces yo pretendo inyectarle un sentimiento, y por eso es que les puse un nombre propio. Obviamente también está reflejado un poco el carácter de mi propio entrenamiento, puesto que yo consideraba que obtener un cinturón negro era algo de lo más difícil y casi que inalcanzable. Sin embargo, estoy aquí, ostento esa posición y acepto también todas las responsabilidades que vienen con él. Y básicamente es eso, es un camino celestial, es casi alcanzar el cielo. Y parece algo inalcanzable, pero se logra. Así que es un constante recordatorio para mí mismo que he llegado a un punto, pero no es la meta. La Wujinkan, el Budo Taijutsu, hay que verlo no como un fin, sino que como un medio. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos es un recordatorio también para mí mismo en que nunca debo de desfallecer. El cielo es mi límite, hacia ahí tiene que ir mi camino en la vida. Excelente. Entonces quiero compartir ahora con ustedes una noticia que a mí me llena de mucha alegría y satisfacción, y es que el pasado sábado 30 de abril sostuvimos un entrenamiento en conjunto con el Bujinkan Nezumi Dojo a cargo del Shidoshi Luis Bernal y con su servidor, el del Satori Dojo, y la intención de este entrenamiento era recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto y tsunami de Japón. El entrenamiento era de carácter sencillo, es decir, no era un seminario, ni mucho menos un taikai, nada por el estilo. Era algo un poco más familiar, un poco más íntimo. Y todo lo recaudado pues va a ir directamente a las cuentas bancarias habilitadas por la Cruz Roja Internacional y avaladas por la Embajada de Japón. En futuras emisiones pues haremos ya oficial, cuando se haga el depósito a dichas cuentas, y decirle a Japón: misión cumplida. Tengo que ser muy sincero, cuando me di cuenta de la magnitud de la desgracia que se estaba dando en el país del sol naciente, yo me afectó mucho la noticia. Es decir, no solo a través del arte marcial, sino que a través de muchas otras manifestaciones culturales he conocido al pueblo japonés, y quizá algunos lo pueden caracterizar quizá porque son un poco distantes, un poco fríos, un poco secos en su forma de ser, quizá más nosotros los latinos, que tendemos a ser un poco más extrovertidos, pero yo verdaderamente pasé esa barrera cultural y los he logrado conocer como personas, y son muy cálidos, muy respetuosos, es gente tan amable, verdaderamente honorables. Así que cuando me di cuenta de esta tragedia, bueno, no les voy a mentir, yo me eché a llorar y dije: bueno, tengo que hacer algo. La comunidad Bujin Kandoyo Internacional empezó a hacer seminarios, empezó a organizarse para verdaderamente colaborar, y colaborar de una forma, yo siento, muy creativa y original. Creo que yo pude haber hecho una donación a título personal, por ejemplo, y no digo que esté mal, pero sentía más significativo que lo lograse a través del arte marcial, a través de las herramientas que el mismo pueblo japonés me ha dado. Y es una forma de gratitud hacia ellos por las grandes vivencias y las grandes enseñanzas que se me ha dado. El seminario, pequeño seminario, fue compartido con el Shidoshi Ho Cuarto Dan, William Abelard. Él enseñó técnicas de Shuriken Jutsu, muy muy interesantes, y su servidor enseñó técnicas de Nawa Jutsu, las cuales pues han caído en oídos muy diestros, en personas muy, muy diestras. La pasamos fenomenal, todos los asistentes. Quizá no fue una asistencia masiva, pero los pocos que estuvimos entrenamos de corazón e hicimos la donación de corazón. Así que a todos ustedes, a los Shido Shihu, William Avelar, Milton Sea, a todos sus estudiantes, domo arigato gozaimashita. Muchísimas gracias por haber ayudado en esta gran labor y esperaría que los lazos del budo nos acercasen un poco más. Así que dentro de poco esperen un poco más de las noticias referente a este entrenamiento. Muy bien, el dojo también tenemos otras actividades de carácter mensual. Este mes, por ejemplo, estaremos entrenando a profundidad el tema del año, el cual es Kihon Hapo. La dinámica del dojo, quizá para los que no la conocen, la voy a compartir con ustedes, es que vemos un tema mensual. Es decir, el mes de enero le vamos a dedicar a X tema. Por ejemplo, Soyutsu, por dar un ejemplo. El mes de febrero, pues vamos a ver otro tema, por ejemplo, Nawayutsu. Ok, el siguiente mes, mes de marzo, pues vamos a ver el Shoden Okata de Toga Kureryu, por ejemplo. Y así sucesivamente hasta completar los 12 meses del año. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué sigo esta dinámica? Bueno, en parte para que la gente dimensione la barbaridad de información que tiene la Bujinkan Dojo para ofrecer. En segundo, para que la gente se acomode al cambio. Imagínense eso, es decir, no que se acomode a una cosa, sino que se acomode al cambio. Que un mes vamos a ver una cosa, que el otro mes vamos a ver otra cosa. Y así están siempre al pendiente de las situaciones que se están llevando dentro del dojo. Así también, un año, 12 temas distintos, les dan la oportunidad para medirse qué tanto han cambiado desde enero hasta diciembre. Y que logren hacer una serie de síntesis y digan, bueno, sí, en efecto, he aprendido más de mí mismo, de una escuela, de un arma, etc. Entonces, eso es lo importante, siento yo, en mi opinión personal, de tener 12 temas. Claro, también hacemos uso del tema del año que Hatsumi-sensei envía desde Japón y definitivamente a veces hacemos la comparación entre un tema del mes y el tema del año, o también un mes dedicado al estudio íntegro de ese tema que Hatsumi-sensei nos ha entregado. En este caso, aproximadamente el primer semestre de 2011, la Bujinkan Satori Dojo vamos a entrenar algo denominado Back to Basics, de regreso a lo básico, el cual se ha estudiado el Tenchi Rinraku no Maki, el Sanshin no Kata y ahora vamos a entrenar directamente el Kihon Hapo. Para ser precisos, las primeras tres técnicas, el Koshi Kihon Sanpo no Kata. Es interesante ver también cómo Hatsumi Sensei ha jugado con los kanji de este tema. ¿Por qué? Kihon, los kanji que representan Kihon, es base o fundamento. Hapo son ocho vías. Ha viene de Hachi y Po proviene de Ho, que es forma camino. Entonces, el Kihon Hapo son las ocho formas o los ocho caminos, por ejemplo, fundamentales. Este mes, pues entraremos a la parte del Koshi Kihon Sanpo no Kata, es decir, Ichimonji no Kata, Jumonji no Kata y Hicho no Kata. Claro, Hatsumi Sensei ha escrito el tema de este año con distintos kanji. El kanji es la escritura de origen chino, pero que utilizan los japoneses, y al tener un origen chino, pues tiene una lectura distinta a la autóctona japonesa. A esto se le llama el yomi, que viene de yomimas o lectura. Entonces está el kunyomi, que es la lectura local japonesa, y está el onyomi, que es la lectura china de la misma, del mismo kanji. Entonces Hatsumi Sensei, aprovechando esta dualidad que tienen los kanji, que tiene la escritura y el lenguaje japonés, ha utilizado sinónimos o, mejor dicho, homófonos. Suenan igual, pero la escritura es distinta. Entonces ha escrito Kihon Hapo, pero con otros kanji. Ahora el significado es mucho más profundo. Yo en lo personal no les puedo decir qué significa. Ustedes pueden encontrar interpretaciones. Por ejemplo, pueden visitar los blogs de Duncan Stewart, por ejemplo, o de Doug Wilson, que son la gente que está entrenando en Japón directamente. También pueden consultar lo que dice George Ohashi, por ejemplo. Es gente que está muy cercana a Hatsumi Sensei, manejan definitivamente la lengua japonesa, y les pueden dar quizá una interpretación más madura y más profunda de lo que Hatsumi Sensei quiere decirnos. Así que, pues definitivamente, el Kihon Hapo de este año hay que tenerle mucho cuidado. No hay que tomarlo a la ligera, que solo son las 8 técnicas que conocemos. Hay que ir un poco más allá. Hay que también ver la evolución de los temas del año que hemos tenido, y también hacer muy críticos con esto. Hemos tenido, vamos a ver, un año en que no hubo un tema específico, lo cual yo lo interpreto en que tenemos que haber visto cualquier cosa. Es decir, el que no estemos sujetos o limitados a un solo tema quiere decir que todos los demás temas están libres y se pueden entrenar y se pueden estudiar. Hemos tenido también me recuerdo, esto también se utilizó con el Kuki Taisho, me recuerdo, era Kuki Shin Ryu. ¿O qué era verdaderamente esto? Se jugó mucho con los kanji en esa oportunidad también. También hay que recordar el Rokon Shoujo, el tema del año pasado, la purificación de los sentidos a través de la risa. Es decir, tenemos que ser muy críticos. Quizá no tenemos que tomarlo tan, tan superficial. Hay que ser muy críticos con esto. Hatsumi Sensei nos está diciendo algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, a través de nuestro propio entrenamiento y a través de la guía de nuestros maestros, es que vamos a llegar a una conclusión. Que sea una conclusión no definitiva. Hay que recordar que esto puede ir evolucionando y las respuestas de hoy van a ser totalmente diferentes a las respuestas del mañana. Bien, así que este mes, al igual que el otro mes, vamos a centrarnos en el Kihon Hapo y vamos a centrarnos en el estudio de estas 8 técnicas básicas, al igual que, como hemos visto en este primer semestre, las bases fundamentales Ten, Chi, Jin, Yakunomaki, el Sanshin no Kata y ahora Kihon Hapo. Creo que esto es algo que todos los practicantes de la Bujinkan Dojo tenemos que manejar y entrenar constantemente y diligentemente nuestros fundamentos, nuestras bases, desde las posturas básicas, los rodamientos, las caídas, los métodos de golpeo, todo. Ok, entonces, como ven, estoy compartiendo solo un poco de mi visión, un poco de mi interpretación de lo que está sucediendo en la Bujinkan Dojo actualmente. Así que, por favor, no lo tomen como una imposición, porque no lo es. Es simplemente mi visión. Si alguien más comparte estas ideas, si alguien más comparte estos sentimientos, pues enhorabuena. Y los que Obviamente piensan que estoy hablando una sarta de tonterías, pues definitivamente ustedes también tienen su derecho y tienen un derecho a opinar y pues hay libertad. Eso es lo que quiero decir, hay una gran libertad. Muy bien, vamos ya casi concluyendo quizá esta primera emisión del podcast. Quiero dejar algunos anuncios antes de terminar. Definitivamente este es un plan piloto. Todavía falta mucho para que esto sea un podcast bien hecho, muy profesional, pero para eso es que lo voy a hacer un tanto más seguido, para ir mejorando. Así que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden realizar a través de la misma página web, en la parte de contacto. Ahí pueden escribirme directamente a mi correo electrónico. También lo pueden hacer a través de la página del Facebook. Nos pueden encontrar como Ujinkan Satori Dojo. Y pues yo estaré más que encantado de tener algún tipo de respuesta. Al igual que la visión del dojo, de mi dojo por lo menos, es que toda la persona que entre al dojo no sea un invitado, sino que sea parte del mismo dojo, que lo sienta como suyo. Lo mismo sucede con las partes satelitales del dojo, la página web y ahora en este caso el podcast, pues es lo mismo. Esto es para ustedes y esperaría un feedback, una realimentación de todo lo que ustedes tengan que decir o lo que quieran expresar. También, si tienen actividades, ya sean seminarios, Taikai, pueden enviarnos la información y hacerla llegar a más gente. Tenemos que hacer que la Bujinkan crezca. Ya es una organización grande, con gente muy, muy buena. Y la verdad es algo que a mí me apasiona y es parte de mi vida. Entonces, yo quiero compartir eso con muchas más gentes, muchas más personas. Así que hagamos lo posible porque la Bujinkan sea compartida por más gente. Hagamos ese pequeño compromiso y por favor ayúdenme en esta empresa que me he metido. Muy bien, entonces concluiría esta primera emisión dándole las gracias por haberme soportado durante estos minutos. Agradezco mucho su compañía y definitivamente esperen más producciones más adelante. Les deseo un feliz entrenamiento. Los dejo con una pequeña reflexión. Entrenen constantemente de una manera feliz y de una manera fuerte, de corazón. Por mi parte ha sido todo. Me despido y Ganbatte Kudasai. Hasta luego.